Sección 18. De El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 7. Insomnio. Aquella noche Emilia no pudo dormir. Las horas sonaron sucesivamente lentas y monótonas en sus oídos sin que lograse cerrar los ojos para entregarse al sueño, estado el más conveniente para su ánimo. Como poseída de ardiente delirio, agitábase a veces en su blanco lecho y había momentos en que quedaba inmóvil como si durmiera profundamente. Qué oleaje tan terrible de ideas y recuerdos rugía dentro de su cabeza. A pesar de la oscuridad que en la alcoba reinaba, Emilia cerraba sus ojos como si temiese que surgiesen en el negro espacio con aspecto corporal los mismos pensamientos que agitaban su cerebro. Estos eran bastante tristes. Los recuerdos de su pasada infancia le acudían en tropel a la memoria y se contemplaba rodeada de sus antiguas amigas y entregadas a sus bulliciosos y sencillos juegos. ¿Cuánta diferencia entre aquellos tiempos y los presentes? Antes ignorancia, rosadas ilusiones, alegría y felicidad completa. Ahora desengaños, horizontes negros, rabiosos celos y, en fin, todo lo suficiente para formar una desesperación. El amor, solamente el amor era causante de tan radical cambio. Y Emilia lo maldecía con toda su alma, así como al instante en que conoció a Rafael. Maldita música, maldito adiós de Schubert y maldito piano. Pero sería faltar a la verdad el no decir que la niña, a pesar de todas sus muchas maldiciones, amaba a Rafael. Este era el hombre destinado a ser el ídolo y el martirio de Emilia. Le amaba y le amaría siempre, a pesar de todo lo que pudiera suceder. Y buena prueba de ello eran los celos que destrozaban su corazón. Emilia jamás había soñado en algo más allá del amor de su Rafael, pero en aquellos instantes hubiera querido ser Júpiter tonante para arrojar un rayo exterminador sobre la condesa de Fuente Florida. Qué injusto era Dios que permitía existiese en el mundo una rival como aquella. Y Emilia, pensando en esto, revolvíase desesperada en su lecho y clamaba a todos los poderes sobrenaturales para que obedeciesen sus deseos. En vista de su silencio había para dudar de ellos. ¿Qué derecho poseía la aristócrata hermosa para arrebatarle su amor? Ella, en cambio, lo tenía, pues a más de adorar mucho a Rafael, le había sacrificado. Y al llegar aquí, los pensamientos de Emilia tomaban un giro diverso. Todo aquel odio que abrigaba su corazón se desvanecía como las brumas ante la luz para dar paso a una tristeza no exenta de pavor. Recordaba aquel día en que Rafael, conforme se dijo al final de la primera parte, fue a verla mientras su madre estaba ausente. Y al recordar lo que entonces pasó, sus ojos se llenaban de lágrimas y era tal el miedo que experimentaba que con los ojos de la imaginación veía la figura de su difunto padre contemplándola con gesto severo y como pidiéndole cuentas de su honor. Pobre Emilia, cuánto padeció aquella noche. Mientras la condesa de Fuente Florida dormía descansada en su elegante boudoir, soñando sonriente en el gallardo artista, la pobre niña lloraba sin descanso por su causa. A la mañana siguiente la primera se levantaba fresca y hermosa, dejando el lecho impregnado de sus perfumes. La otra levantóse pálida y ojerosa y la almohada quedó húmeda de lágrimas, veraces testigos de su tristeza y dolor. Fin de la sección 18.